FM 99.7, Che Barracas. Muy bien, estamos en comunicación telefónica con Pablo Nechamsky. Él es de la Confederación de Trabajo de la Economía Popular. Hola Pablo, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, queremos que nos cuentes un poco sobre esta denuncia de estafa que presentó la CETEP hacia el gobierno de la ciudad. Contanos un poco, bueno, ¿de dónde viene esta denuncia? Mira, la denuncia nos llega por parte de algunos vecinos que son cooperativistas, miembros de la CETEP, que venían reclamando hace varios años que se construya en un predio que queda en Villa Fátima un espacio verde. Teóricamente las autoridades que en ese momento eran de la UGI se habían comprometido a construirlo, y de hecho les había mostrado unos papeles de que había una licitación y una contrata que tenía que ver con esto. Pero pasó el tiempo y la obra no se realizó. Entonces empezamos a averiguar un poco qué había pasado y nos encontramos que existe una orden de pago que fue pagada de 600.048 pesos a una empresa que se llama Nivel 10, perteneciente a un señor que se llama Rodolfo Ferletta, y que habían cobrado esta suma y la obra no la realizaron. La obra la pagaron a final de 2013 porque tenían que ejecutar el presupuesto, porque presupuesto que no se ejecuta hay que devolverlo, y sin embargo no tuvo ninguna contraprestación. Por lo que estamos hablando directamente de una estafa. Hoy en día en ese espacio funciona un estacionamiento regenteado por gente vinculada a punteros del PRO. En las fotos que nosotros difundimos y el video que filmamos se ve claramente que hay camionetas 4x4, todo tipo de vehículos que nada tienen que ver con el habitante común de la Villa de Fátima. Estamos en presencia de una estafa escandalosa que llevaba a cabo por Marina Kliminsewicz, que es la secretaria de la SECH, que es la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social, que es la encargada de urbanizar las villas. Digo teóricamente porque hasta ahora no han hecho un solo paso en ese sentido. ¿Hicieron una presentación legal de esta denuncia? ¿Llevaron esta cuestión a la justicia? La denuncia la vamos a realizar el día lunes, porque estamos esperando juntar más documentación. Ya tenemos confirmado la orden de pago, confirmado que se pagó. Estamos esperando algunos datos catastrales del espacio como para hacerla más precisa, pero ya tenemos totalmente comprobado esta situación irregular. También pudimos constatar que esta empresa ya recibió más de 2 millones de pesos en obras para villas. Estamos investigando cada una de estas obras a ver si podemos agregar a la denuncia alguna otra, y sabemos que tienen por cobrar 1.400.000 pesos en obras futuras en villas de la Comuna 4. O sea que esto puede ser la punta del ovillo, y realmente por ahí estamos en presencia de toda una asociación ilícita que lucra con el sector más vulnerable de la ciudad. En este caso, además, pudimos, buscando el Facebook, sin hacer demasiada investigación, constatar que el dueño de la empresa es simpatizante del PRO, escribe Macri presidente, hace campaña, lo cual ya es un poco irregular, y tiene adjudicado millones de pesos y directamente tiene montada toda su empresa en torno a obras en las villas. Por lo cual, si nosotros estamos hablando de que el presupuesto impuesto de las villas pasó del 2% al 0,7% en el último año, y encima ese 0,7% se utiliza de forma fraudulenta para enriquecer a empresarios amigos, mientras los pibes se mueren porque no entran las ambulancias, porque se intoxican con en el caso de Lugano, con la contaminación generada por el plomo que dejaron los autos ahí. Realmente es una situación escandalosa que debería horrorizarnos a todos, que seguramente si hubiera un caso parecido en una obra en Pueyrredón y La Cera sería un escándalo y lo estarían difundiendo todos los medios, pero como está en la villa y es invisibilizado, y además la señora Kliminsiewicz es la esposa del vocero de Macri que maneja la pauta oficial de Macri, se va a hacer difícil romper ese cerco mediático. Bien, ¿y tienen pensado algún tipo de acción, algún tipo de medida para, bueno, también empujar un poco más esta denuncia? En principio, el lunes vamos a hacer la denuncia penal correspondiente. Estamos en comunicación con varios legisladores que van a pedir una interpelación a la secretaria Kliminsiewicz y al jefe de gobierno, y no descartamos, si la denuncia pesa, movilizaciones como para acompañar la denuncia. Perfecto. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho esta comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. FM 99.7, Che Barracas.